que me mentías. Tú castigaste mi corazón para toda la vida y me engañaste sin razón, sabiendo que te quería, sabiendo que te quería. Esperando que tu amor vuelva algún día, sin ti moriría. Esperando que tu amor vuelva algún día, sin ti moriría. Y un saludo muy grande a nuestros amigos sonideros. Esperando que tu amor vuelva algún día, sin ti moriría.